Colombia. Educación y empleo, la respuesta del gobierno a los jóvenes del país en programas como Matrícula Cero o Camello Si Hay son parte de las acciones. Brasil y Perú, a la batalla para llegar a la gran final. Colombianos crecen en estatura, pero la pandemia los podría frenar. Por su parte, en el diario El Comercio de Perú titula que se reportan 73 nuevos decesos y 2.000 contagios en las últimas 24 horas en Perú en coronavirus. Con respecto a la pandemia, entre otros titulares, Perú Libre amenaza a los medios luego de que Pedro Castillo se ofreciese a ser investigado con respecto a que finalmente den el resultado de las elecciones. Entre otros titulares, el Tribunal Supremo Electoral de Perú titula que falta todavía que se proclamen los resultados de la segunda vuelta al menos una semana más. En Ecuador, el diario La Hora titula: Esmeraldas, Orellana y Sucumbíos registran menos vacunados. Por su parte, la prensa de Nicaragua establece que tienen una nueva epidemia y se debe a la invasión ilegal de cigarrillos chinos que estarán llegando a Nicaragua a través de Panamá. Esto podría traer diversas consecuencias, que actualmente la presencia de cigarrillos ilegales viene creciendo en la región y principalmente en el territorio centroamericano. Ya se cumple un mes desde que inició el encarcelamiento de los precandidatos opositores por parte del régimen de Ortega. Arturo Cruz ya cumple un mes preso en la cárcel del Chipote. El diario El Mundo de Bolivia destaca en su portada: Santa Cruz vacuna a 13.863 personas con la expectativa de nuevas vacunas. Por su parte, el portal del Nacional de Venezuela, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins, solo el 0.8% de la población de Venezuela ha sido vacunada contra el coronavirus. Entre otros de los titulares, Maduro asegura que en Venezuela han sido vacunadas 2.500.000 personas en lo que va de año, mientras que se prepara para las próximas elecciones regionales que ha convocado a su nombre. En internacionales, el Papa Francisco fue operado con éxito de un problema en el colon, mientras que Chile elige a una mujer indígena para liderar la redacción de la nueva constitución. El diario Libre de la República Dominicana destaca hoy en su portada: el COVID-19 le cuesta más de 64.000 millones al país. República Dominicana baja 6 posiciones en el índice de paz global. Y finalizamos este repaso de la prensa latinoamericana con el diario... Vamos a la prensa de México, exactamente. El Universal de México titula: Escasearon los apoyos hasta para los empleados sin seguro. Clase media emprende, pero el gobierno no la respalda. Es el repaso de la prensa iberoamericana aquí en el Café Mañanero. Ahora es el turno para Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el avance de Latino Deportes. Recuerden, a las 9:30 de la mañana estaremos con toda la información deportiva. Comenzamos con la Copa América, donde esta noche veremos en acción nuevamente a la gran campeona Brasil, y quizá demostrando que con Neymar y su equipo puede llegar a pelear inclusive el Mundial de Qatar. Por lo pronto, esta noche se enfrenta a Perú, una Perú que de todas maneras le dará la lucha hasta el último segundo. Eso sí, Neymar parece ser que tiene la intención de darlo también absolutamente todo para poner en lo más alto a Brasil. Continuamos con la Eurocopa, donde precisamente mañana también se define la situación de España, una España que se enfrenta a la durísima

va conmigo se quedan parados. Ella tiene buen cuerpo, 690. Y a su movimiento me va a enloquecer. Ay, Dios mío, esa mujer. Yeah. Hey, sexy lady. Aquí tenemos a Tres de Corazones. Sexy Lady se llama la canción. Se trata de una banda que alterna un repertorio rockero y salsa choque. Bueno, en estos tiempos, ya sabes, las fusiones dan para mucho. Es una banda de punk rock. Se fundó en la ciudad de Medellín, pero le cuento que ya ha tenido mucha aceptación en sus salidas, por ejemplo, a Argentina, México, Estados Unidos. Bueno, tiene muchas canciones ya, porque son 6 trabajos discográficos. Yo creo que cuando una agrupación llega a 6 trabajos discográficos en estos tiempos, ya es una agrupación consolidada, ¿no? Y aquí, salsa choque, dándole duro con la salsa choque. Esto es para el mundo, for the world, para que la gente lo baile mejor. Debo decir que la salsa choque es una variante de la salsa tradicional, bueno, que incorpora algunos sonidos más urbanos. Caliente como el sol. Y bueno, se ha convertido también en la salsa de los jóvenes. Aunque la baila todo el mundo. Caliente como el sol. En la piscina, con Latinos FM 107.9. Lo que se dice en los medios y redes sociales, en el Café Mañanero, tema de conversación. Vamos con el tema de conversación, lo presentamos a nombre de Cash Latino Abate en la Avenida La Plata, número 107. Es el sitio donde vamos a encontrar productos latinoamericanos de las mejores marcas. Productos para elaborar platos latinoamericanos. Por ejemplo, el maíz mote, también el arroz largo. Y así podemos mencionar muchos productos. Imagínese todo lo que tenemos para usted, que le gustan los sabores latinoamericanos. Bueno, en este caso, productos importados. También tenemos productos del mundo y, como no, productos nacionales. Cash Latino Abad, en la Avenida La Plata, número 107, en Valencia. Carlos Angulo, vamos con las tendencias en las redes sociales. Lo que está siendo más comentado por los usuarios tanto de Twitter como de Instagram es el nombre a esta hora de Íñigo Errejón. Luego de que OK Diario se publicase el que sería el video de la agresión de Errejón a un jubilado con cáncer de colon. En el supuesto video se presenta la presunta agresión del líder de Más País a un jubilado de 67 años, vecino del barrio de Lavapiés, el pasado 2 de mayo del 2021. Los usuarios se reclaman acerca de la mala calidad del video, ya que se trata de estos videos que están en las cámaras, en las esquinas. Todavía de esos que no se ven bien qué es o quién es. Exactamente. Pero una acción sí se puede notar perfectamente, si es una agresión. Exactamente. Entonces, el video fue publicado el día de hoy por parte de OK Diario. Están en el momento seguirá siendo estudiado. Recordemos que ya el congresista había establecido que fue un malentendido en su paso por el Congreso luego de que se presentase una denuncia, que existe, la denuncia está registrada, y sigue siendo estudiado el caso ahora con esta prueba en video. Entre otro de lo que está siendo comentado, un joven está siendo comentado el nombre de la Policía Municipal de Madrid luego de que un joven denunciase una agresión homófoba por parte de un agente de la policía. Javier Ruescas cuenta que el pasado sábado, cuando salía del barrio de Chueca en las celebraciones del Día del Orgullo LGBTIQ, un policía lo persiguió y le propinó una bofetada a su novio tras haberlo llamado maricón. Entre otra de las tendencias del día, nos encontramos con el nombre de Samuel, ya que los usuarios comentan todavía el hashtag justicia para Samuel con respecto al joven que fue asesinado brutalmente en una paliza en La Coruña por parte de 7 personas. Hasta el momento hay 13 supuestos implicados en el ataque, mientras que en las tendencias del día nos encontramos con el hashtag feliz lunes, feliz inicio de semana, el hashtag buenos días, al igual que el hashtag lunes de ojos. En esto se refiere a un nuevo trend que existe en Twitter, en el que se tiene que compartir a principios de semana una fotografía de perfil, pero solamente la parte de los ojos y de la nariz en las redes sociales. Entre otro de los nombres, lo que más comentamos es el nombre de Le Pen, ya que la candidata de ultraderecha de Francia vuelve a ganar por un cuarto periodo las elecciones para enfrentarse así a Emmanuel Macron en las próximas elecciones a la presidencia de Francia el próximo año. Vamos con el tema de conversación. Quiero sencillamente continuar con algo que ya mencionabas en el apartado de las tendencias de las redes sociales. El brutal asesinato de Samuel, que indigna, bueno, a gran parte del territorio español. Se está diciendo que lo mataron a golpes por ser homosexual. Efectivamente, se establece que fue un ataque homófobo. Estamos hablando de que durante toda la semana pasada se manejaron diversos actos, diversas campañas con respecto a la Semana del Orgullo. El mes de junio es el mes por excelencia en el que se exalta a la comunidad LGBTIQ. Y es por ello que en este momento ya hay varios sospechosos con respecto a que pudieron haber cometido el ataque en contra del joven, que se establece que sucedió cuando este salía de una discoteca a altas horas de la noche. Llama la atención, indigna también cómo ocurrieron los hechos, cómo lo dejaron, ¿no? Y que tirado en la calle, como impresionante. En todos estos hechos, lógicamente, son los que indignan. Hay una campaña en las redes sociales que es el hashtag Justicia para Samuel. Justicia para Samuel. En este momento lo que los usuarios demandan es que todavía existen muy pocos datos y siguen muchas incógnitas al respecto al joven de 24 años. En las redes dicen que fue una agresión homófoba, pero las fuentes oficiales aún no han publicado nada, ya que todavía establecen la teoría de que tal vez fue un malentendido con respecto a un teléfono. El suceso tuvo lugar en el paseo marítimo de A Coruña, luego de que un grupo de jóvenes le propinase patadas y puñetazos y dejándolo en la acera herido de gravedad. Bueno, son de estos casos que uno no comprende cómo ocurren en pleno siglo XXI. En todo caso, la policía debe esclarecer los hechos, las causas y, lógicamente, castigar a los responsables. Pero sorprende que porque la condición de gay haya sido el motivo. También parte de lo que ha hecho viral, digamos, esta campaña ha sido que se han involucrado muchos artistas y políticos con respecto a lo ocurrido. El mismo Alejandro Sanz fue de las primeras personas que publicó en sus redes sociales mensajes de apoyo a la campaña, al igual que la ministra de Igualdad, Irene Montero, tuvo que realizar ciertos comunicados con respecto a que tratarían de investigarlo como una agresión homófoba, ya que la población merece seguridad y justicia en cada uno de los ámbitos en todo el territorio nacional. Debo decir que la organización Avante LGBT convocó para este lunes una concentración a partir de las 8 de la tarde, que tengo entendido, en Galicia, y otras actividades que tendrán lugar en diversas ciudades de aquí de España, para repudiar la homofobia y la muerte de Samuel en particular. En una declaración por parte del padre del chico, el padre llamado Maxu Luis, estableció que le da igual con respecto al motivo, sino que pide justicia. Atribuye que el ataque haya sido por una confusión o fuera un ataque homófobo, asegura que su hijo no tenía la culpa absolutamente de nada y solo pide que detengan a los culpables. Este fue el fin de las declaraciones de las redes sociales por parte de los padres, quienes se encuentran como posibles testigos ante un juicio con respecto a los 13 detenidos que se encuentran en este momento. El ritmo que te prende, el ritmo que te enciende. Latino FM, tu emisora. Ya, wow, Latino FM. Ya llegó el verano, gózatelo ahora. Latino FM, tu emisora. Ya, ya, wow, Latino FM. El ritmo que te prende, Latino FM. Continuamos en el Café Mañanero. Nos pasamos una vez más por el Cas Latino Abad en la Avenida La Plata, número 107. Gran oferta de arroz seco. El saco, sí, de 25 kilos, 10% menos, a solo 22 euros. Solo esta semana. Qué bien comprar en Cas Latino Abad. Baja de 20 a 20 euros. Menos el 10%. Muy bien. 10% de descuento en el saco de arroz largo. Ese es el arroz que comemos nosotros los latinoamericanos, ¿no? Ya tendremos la oportunidad de traer a nuestros estudios a un arrocero para que nos explique por qué nosotros solo comemos arroz largo. Yo creo que tiene que ver mucho también con la textura. Aquí en particularmente en Valencia, el arroz redondo es el arroz tradicional para lo que es la paella, los arroces a la marina. Sí, en es cambio, más para la paella. Exacto, ¿no? El arroz largo queda, creo que con una contextura mucho más seca y más despegada que el arroz redondo. Claro. Y debo decir que, de todas formas, nosotros nos vamos adaptando a todo, ¿no? Porque disfrutamos la paella también. Entonces también comemos arroz redondo. Redondo. Largo y redondo, como venga. Muy bien, pero en el caso del arroz largo, si lo quiere encontrar de buena calidad y además aprovechando un buen descuento, Cas Latino Abad en la Avenida La Parada número 107. En la piscina con Latinos FM 107.9. El Café Mañanero, con interesantes segmentos de entretenimiento. Avanzamos en el Café Mañanero, lo hacemos a nombre de Tropicalísima, el placer de la fruta en la Avenida Reino de Valencia, número 73. Tome nota, porque pueden solicitar domicilios. 633-902-552. 633-902-552. Tropicalísima, el placer de la fruta. Bueno, ya viene con nosotros Rance Lavata, que nos trae las noticias del mundo del espectáculo. Buenos días, amigos del Café Mañanero. ¡Feliz lunes! El viernes pasado, Jorge, se me quedó en el tintero una información importantísima acerca del caso de Britney Spears. Resulta que un grupo de legisladores republicanos de Estados Unidos invitó a la cantante Spears a testificar ante el Congreso para explicar la batalla legal que libra contra su padre por la tutela que desde hace 13 largos años controla todos los aspectos de su vida. El legislador republicano Matt Gaetz anunció este pasado jueves en un comunicado que el miércoles envió una carta a Spears. Atentos. Usted ha sido maltratada por el sistema legal estadounidense. Queremos ayudar. El Congreso de Estados Unidos debe escuchar su historia y puede que inspire a los dos partidos a actuar. Reza la masiva que firma Gaetz junto a los polémicos legisladores Marjorie Taylor, Andy Biggs y Burgess Owens. Por cierto, Jorge, el caso de Spears ha provocado la simpatía de los republicanos porque, a su parecer, la tutela legal impuesta sobre el artista infringe algunos de los principios básicos más importantes de su ideología, como el individualismo, la libertad y la independencia del Estado. Sí, como lo oyen. Esas ideas quedan plasmadas en la carta, donde los legisladores consideran que Britney Spears no debe nada a nadie y merece una vida de libertad y elegir su propio camino. Esas fueron las palabras del legislador republicano Matt Gaetz, quien se refirió a Britney Spears con motivo de la situación tan triste que está atravesando en este momento. Bueno, se enciende una luz de esperanza al final del túnel. Britney, desde aquí te deseamos suerte. Sé que todo saldrá bien. David Guetta, sí señor. David Guetta vende su música por 100 millones de euros. Warner ha comprado los derechos de todas las canciones que David Guetta ha grabado en las últimas décadas, en un acuerdo que también incluye futuras grabaciones y que, según el Financial Times, asciende a 100 millones de dólares. Sí, señor, ¿cómo lo oyen? El DJ y productor francés de 53 años de edad es otro de los artistas de éxito que cede ante la creciente demanda de derechos musicales por parte de grupos de capital privado, sellos discográficos y fondos especializados como Hipgnosis. Sí, mucha gente se ha acercado a ellos para expresar interés en el catálogo de David Guetta. Sí, ha asegurado Jean-Charles Carré, manager de Guetta, que también ha hablado sobre el trato. Estoy muy emocionado con la nueva música en la que estoy trabajando. Este es el momento adecuado para renovar mi asociación creativa con mi equipo de confianza de Warner Music. Esas fueron las palabras de Guetta antes de firmar este acuerdo. Bueno, otro más que se suma a la larga lista. ¿Qué tendrán de especial los amigos de Hipgnosis que toda la clase artística quiere pasarse a ellos? Pues no lo sé. ¿Quién vivirá? Verá. Vamos a pasar al territorio español porque el cantante Enrique Iglesias marca su regreso con el tema Me Pasé junto al exponente de reggaetón Farruko, y el video fue grabado en las impresionantes y paradisíacas playas de Samaná, República Dominicana. Los productores destacan que la cálida bienvenida y hospitalidad del pueblo dominicano hizo que esta sesión fuera increíble, especial para todos los involucrados. Así mismo, como lo pronuncia, así se pronunciaron los productores de este tema, Me Pasé, y sobre todo los directores artísticos de la misma grabación del videoclip. Me Pasé es un relámpago dentro de una botella, capturando la magia sin igual que ha convertido a Iglesias en un célebre referente artístico a lo largo de más de dos décadas. Enrique Iglesias, bienvenido otra vez a la industria que ya hacías faltas con esos hitazos de verano que nos acostumbraste a lo largo de los últimos 7, 8 años si nos referimos a Bailando con Gente de Zona. Bienvenido Farruko, bienvenido Enrique Iglesias y sobre todo muchos éxitos. Desde su ruptura oficial con el ex pelotero Alex Rodríguez en abril, la cantante Jennifer López volvió a estudios y echó a volar la imaginación. No hay duda, señores, no hay duda que en su próximo tema cambie el paso y que promete ser casi en su totalidad en español con el urbano boricua Raúl Alejandro. Se la dejará caer a su ex, como se dice popularmente. Atentos, porque la diva del Bronx ya dio algunos detalles del videoclip, el cual fue grabado en Miami y muestra a una mujer que discute y truena con su pareja y de ahí va a vacilar. Sí, señor, estos fueron los detalles, la pequeña descripción que dieron los productores acerca de lo que se viene de Jennifer López junto a Raúl Alejandro. Quédense con este título, Cambia el Paso. Este será el nuevo hitazo de la diva del Bronx. Una mujer con mucho estilo, como los que visitan el Chamo Barbershop en la avenida de María Ross número 2 en Burjasot Godella, a pocos pasos de la parada de metro del mismo nombre, Burjasot Godella, línea 1 amarilla. Recuerden que allí te espera el Chamo Andrés, con su equipo de profesionales y un amplio catálogo de estilos de cortes de pelo, como también están en las redes sociales como @elchamobarbershop.

FM. Y hemos creado este grupo para demostrarlo. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Debo decirle que tal como estaba previsto, hemos hablado con el maestro Egidio Cuadrado, rey vallenato y próximo premio a la excelencia musical. Bueno, debo decir que en su historial ya contabilizamos más de 15 premios Grammy. Se trata de un gran músico, una eminencia en particular de la música vallenata. Vamos precisamente con un avance de lo que estaremos compartiendo próximamente con todos ustedes. Le preguntamos a propósito sobre el género, porque hay muchas dudas, como está ocurriendo también con la salsa, como también se está hablando del merengue y otros géneros tradicionales que está en crisis, y es que la música urbana los tiene totalmente opacados, ¿no? Bueno, sobre este particular le preguntamos al maestro Egidio Cuadrado y atención a lo que nos respondió. Quisiera saber, maestro, ¿cómo ve usted la percepción del vallenato a nivel nacional y a nivel internacional luego de todo lo que ha hecho con Carlos Vives? El vallenato no morirá nunca. O para ahora, el vallenato sigue ahí. Muchos dicen, no, ya la gente ya no graba vallenato hoy en día. No, el semillero es grande. La música vallenata, hay muchos otros vallenatos que están grabando el vallenato. Puro vallenato, ahí siempre meten los cuatro aires, ahorita se le dan, mete siempre la puya, el son, el merengue, el paseo, los cuatro aires. Yo mi disco que estoy grabando también, y donde quiera que vaya, cualquier parte del mundo, siempre será la música vallenata. Alguien me dijo, ¿de dónde es usted? Alguien me dijo, ¿de dónde es usted? Que canta tan bonita esa parte. Bueno, escuchamos al maestro Egidio Cuadrado ahí, hasta compartió algo de su repertorio con nosotros. Bueno, más adelante, es decir, en los próximos días, estaremos compartiendo esta entrevista completa. Debo decirle que es extensa y una de las noticias que a propósito se desprende de esa entrevista es que el maestro, como ya lo escuchamos, va a lanzar un trabajo discográfico donde él canta. También participa Carlos Vives. Es un homenaje, sin duda alguna, a lo que es su participación en la banda La Provincia, más de 30 años ofreciendo espectáculo a Colombia y al mundo entero a través de la música vallenata. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Llegamos al personaje del día, Carlos Angulo. El personaje del día se trata del hombre más rico del mundo. Jeff Bezos finalmente abandona Amazon. El fundador de lo que fue una humilde librería en línea se convirtió en una de las empresas más pujantes de la historia. Jeff Bezos se va finalmente de ser el CEO de Amazon y deja la compañía en manos del experto de los servicios de la nube. El hombre más rico del planeta, con sus 57 años, pretende ahora impulsar su próximo reto, que es el turismo espacial. El nuevo CEO y director general de la compañía Amazon Enterprise se llama Andy Jassy y se va a dedicar de ahora en adelante a los nuevos proyectos de la compañía, como seguir expandiendo el Amazon Web Service, llamado como el centro neurálgico de conglomerado de los próximos años, al igual que la plataforma de Amazon Prime Video. Por su parte, Bezos ahora tiene una nueva tarea y es ganarle la batalla en el turismo espacial a la empresa Virgin, al igual que a Elon Musk. Gracias, Carlos, con el personaje del día. Vamos inmediatamente con otro apartado interesante de nuestro programa que estamos esperando para cerrar con broche de oro el Café Mañanero en su edición correspondiente al 5 de julio, lunes 5 de julio, adentrándonos ya en meses de verano. Ayer se notó el mercurio. Carlos Angulo, yo creo que eso explica por qué esa aglomeración en las playas. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Feliz día, gracias por estar con nosotros en el Café Mañanero. Entramos entonces en Latino Deportes, un segmento que lleva el sello de Brasas y Calderos, el restaurante en la avenida Alfaguir número 7, cerca al estadio Ciudad de Valencia, que es el estadio del Levante. Y allí vamos a disfrutar pues de buena gastronomía mediterránea, empezando por los arroces, pero además también carnes a la brasa. Y dispone de un salón para la celebración de eventos sociales, bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones. También podemos disfrutar de unos ricos almuerzos. Almuerzos, Carlo Angulo, al estilo español, lógicamente, ¿no? Porque nosotros almorzamos lo que aquí se llama comida. Lo que se llama aquí la comida es nuestro almuerzo después de media tarde. Aquí el almuerzo en España es ese segundo desayuno, el desayuno de media mañana. A las 11 de la mañana te acercas a Brasas y Calderos y puedes probar tranquilamente un bocata, un bocadillo, una tostada. Todo ese desayuno español tradicional acompañado del café y el jugo de tu preferencia. Pero hay unos que son de autor ya, porque el chef se ve, es muy creativo, entre otras cosas. Próximamente lo vamos a tener aquí en el Café Mañanero, porque me llamó la atención, cocina muy bien esos almuerzos. Carlos Angulo, están deliciosos, ¿no? Yo digo que el chiste donde puedes agarrar a Brasas y Calderos es sencillamente dejarte llevar, pedir la especialidad del día. Muy bien. Dejarte sorprender. Muy bien. Brasas y Calderos, avenida Alfaguir número 7. Bien, entramos en materia. Entramos en materia con la actualidad deportiva. Empezamos con el Tour de Francia. Debo decirles que hoy tenemos el día de descanso y que es el momento precisamente de sacar conclusiones. Todo esto luego de una espectacular etapa que se vivió este domingo, donde Nairo Quintana se adueñó de la camiseta por puntos, o de puntos, la camiseta de la montaña. No solamente para los colombianos, sino para los españoles también les hizo recordar ese ciclismo colombiano de antaño, tipo Lucho Herrera, Fabio Parra, cuando venían aquí más por la camiseta de la montaña, por el espectáculo que ofrecían en el ascenso, que incluso por la general. De manera que Nairo Quintana, que ha acudido a este Tour de Francia, en un momento, se puede decir, crítico, no está en plenas condiciones. Él, antes de empezar el Tour, lo dijo: no vamos por la general porque no estoy en condiciones. Arrastra una molestia de una caída que tuvo hace algo más de un año. Yo pienso que más allá también él es consciente de que no tiene equipo para ganar un Tour de Francia. Entonces, ha apostado entre sus problemas de salud, entre sus limitaciones, con el equipo. Bueno, vamos a hacer lo que se pueda. Y se ve que últimamente se le ha ocurrido, pensó en ganar una etapa, ¿no? Pero vio que tenía la montaña a su alcance. Y ayer, en un premio especial fuera de categoría, se hizo con los puntos. Y eso le ha alcanzado precisamente para hacerse con el maillot de la montaña de forma momentánea. Tiene con qué aguantar hasta el final esta camiseta. Ese es el gran interrogante, porque él va con lo justo. Es verdad que nos quedamos de pronto con otra sensación, porque él quiso ir también por la etapa y al final no le alcanzaron la fuerza, que había mucha montaña en el día de ayer, y él en principio atacó durísimo, pero me da la sensación de que Nairo está volviendo. Ojalá y ese sea el mensaje más importante de lo que mostró ayer, de que Nairo está volviendo. Nos alegramos por él, porque cuando un deportista deja de dar los mejores resultados, o por lo menos el nivel que tiene acostumbrados sus seguidores, le cae todo el mundo, no solamente los fanáticos, la prensa, ¿ya? Y en este caso hasta el patrocinador. Nairo ha sido humillado en el día pasado, ¿no? Cuando no encontraba los resultados, y sabemos que la estaba pasando bastante mal Nairo. Bueno, pues desde aquí mucha fuerza para este gran deportista, que eso sí tiene el cariño de la gente. Adolfo Jiménez del Río, vamos entonces con los detalles de la etapa. Ya vamos a entrar con el análisis más importante del Tour de Francia, porque hay una figura que está fuera de serie, está en otro planeta. Es un artista que marca una diferencia muy superior al resto del pelotón, y se llama Tadej Pogačar. día de ayer la novena etapa del Tour de Francia y quizá con algunas sorpresas buenas para Colombia en el aspecto de que Nairo Quintana ha recuperado su potencia en la montaña y ya es el líder absoluto de esta modalidad. Esperamos que así continúe para que al final del Tour de Francia, como mínimo, tenga este merecido premio. Pero la sorpresa la dio Ben O'Connor, que de manera sorprendente no solamente soltó a Nairo Quintana, sino también a su inmediato seguidor, el colombiano Sergio Higuita, que parecía que también iba a luchar la etapa, pero no tuvo fuerza suficiente para aguantar el empuje de O'Connor. Un O'Connor australiano que demuestra que también quiere estar en la pelea por este Tour de Francia, quizá no con la suficiencia que tiene el líder Tadej Pogačar, pero sí con el entusiasmo y las ganas de seguir peleando etapa a etapa. Y la sorpresa también nos la ha dado de manera favorable para Colombia Rigoberto Urán, que se escala a la tercera posición y está en podio momentáneamente y solo a 5 minutos 18 segundos del líder. Eso sí, es muy cierto que de ahí para abajo está muy peleadas las posiciones para estar en el podium, ya que precisamente en la cuarta posición está Vingegaard a 5.32. En la quinta, el ecuatoriano Richard Carapaz a 5.33. En la sexta, el español Enric Mas a 5.47. En la séptima, Kelderman a 5.58. En la octava, Lutsenko a 6.12. En la novena, Martín 7.02. En la décima, Gaudú 7.22. Cerrando el top de los 10. Y en la posición 11 se encuentra Sergio Henao, que también estará en la pelea por tratar de ascender puestos, ya que está solamente a 7 minutos 23 segundos. Una opción que tiene también para luchar podium. Por lo pronto, en el día de hoy tendrán un merecido descanso después de la infatigable etapa del día de ayer, donde se sufrió un frío intenso y que quizá afectó a uno de los corredores, en especial a Nairo Quintana, que llevaba bastante fortaleza en la montaña. Y ya para el martes tendremos una etapa llana donde los sprinters se volverán a lucir. Y el miércoles vuelve la gran montaña, donde nuevamente veremos en acción a los escaladores. Vamos a escuchar precisamente a Nairo Quintana luego de esa novena etapa, luego de esa exhibición en las alturas de los Alpes, las impresiones del corredor colombiano. Con las palabras de Nairo Quintana. A ver si tenemos, bueno, si logramos escuchar al corredor de 29 años, al servicio en esta oportunidad del equipo francés Arkea. Yo pienso que Nairo Quintana se equivocó a la hora de escoger equipo, porque además no tiene como, no tiene respaldo suficiente, repito, para pensar en la clasificación general. Nairo Quintana. Todo el día los diferentes corredores importantes siendo protagonistas de la fuga. De mi parte, así como ayer, desde muy temprano luchando por los puntos para la camiseta de puntos, la camiseta de la montaña, y llegamos al primer descanso con uno de los objetivos cumplidos, así que de aquí en adelante tenemos que seguir cubriendo a los rivales para proteger los puntos y seguir buscando los diferentes puntos para poder llegar a París con la camiseta de la montaña. Por otro lado, el intento de ganar la etapa, está claro que hemos tenido dos oportunidades y no han sido fácil, porque cuando luchas por los puntos tienes mucho desgaste con los otros rivales. Mientras tanto, pues los otros van yendo un poco más tranquilos y son los que al final pues luchan por las etapas. Poco a poco tendremos que ir asegurando primero el objetivo inicial, que son los puntos en este momento, y ya miraremos en qué momento podemos dar un zarpazo a alguna etapa de montaña que nos pueda favorecer. Eso es esta primera semana del Tour de Francia, con buenas sensaciones, y seguimos para la segunda con mucho ánimo. Gracias a todos ustedes por el apoyo que día a día me brindan. Esta camiseta es para ustedes. Bueno, Nairo Quintana, ahí lo escuchamos, el hombre. Está claro que va por la camiseta por puntos. Bien, vamos ahora también a contar lo que está pasando en este Tour de Francia en términos generales. Repito, hoy día de descanso, concluye la primera semana. Está claro que aquí hay un líder que es muy superior a los demás. Incluso estamos hablando del vigente campeón Tadej Pogačar, que luce incluso más fuerte que el Tour anterior. Pero este Tour se ha mostrado un poco loco, ¿ya? Esa es la verdad. Y qué bien que ha servido para el espectáculo. Ha recuperado su esencia el Tour de Francia. Está de vuelta el Tour con todo. Porque un día vemos que sí, efectivamente, Tadej Pogačar hace una exhibición, reacciona como ese ciclismo de antaño, atacando 25 kilómetros atrás, en fin, y gente que se atreve, que ataca. Hay espectáculo de verdad, y no solamente sobre el final, sino desde el principio de la etapa. Eso lo vimos ayer justamente, ataque desde que comenzó la etapa. Y aparte de eso, un cierto desorden, pero ese mismo desorden le ha puesto emoción a cada una de las etapas. Esperemos que en la segunda semana y la tercera pues continúe el Tour de esta manera. Merece también una mención muy importante el hecho de que Rigobert Urán esté en posición de podio, en la tercera posición en la general, ¿no? ¿Le alcanzará para llegar hasta París? Bueno, yo creo que se viene dosificando. Hay veces estos ciclistas no atacan, guardan un poco porque saben que les queda muchísimo Tour todavía. Es el caso también de Richard Carapaz, que sí ha mostrado atacando. No ha estado acertado. Hay gente que dice no, que no ha sido inteligente. En fin, yo entiendo que lo ha intentado y ha atacado a Pogačar. Ayer precisamente atacó, ¿no? Y lo que decía ayer viernes, si vas a atacar es porque tienes fuerza suficiente. Ayer dicen que lo que hizo fue despertar la bestia, en referencia a Tadej Pogačar. Sí, a partir de entonces Tadej Pogačar, la verdad es que pegó un tirón impresionante y se hizo otra exhibición ya sobre el final del último puerto. Y Richard se quedó y lógicamente tuvo que llegar con el grupo de los terrenales, ¿sí? Con Rigobert Urán, con Henry Max. Henry Max, a propósito, lo está haciendo bien, poquito a poco. Y tiene con que ya meterse en el podio también. De manera sorpresiva está este señor O'Connor, que la verdad es que ayer también hizo una buena exhibición. Hay gente que está apareciendo de la nada y eso es bueno para el espectáculo. Y hay otros que están corriendo con inteligencia. Es el caso de Rigobert Urán. Tampoco es que tenga un equipo sobrado de equipo y él sabe que tiene que dosificarse. Además, vienen también puertos durísimos donde seguramente tendrá que atacar o mantener o seguirle al paso o contestar los ataques, porque de ahora en adelante tendrán que contestar los ataques quienes están en la segunda, la tercera, la cuarta, la tercera, la sexta posición. Y creo que de eso también se va a beneficiar Tadej Pogačar, no precisamente porque lo necesite, sino porque es la circunstancia de carrera. Bueno, era sencillamente un análisis sobre este Tour de Francia. Tenemos también que hablar, lógicamente, de la Eurocopa y de la Copa América y de muchos eventos deportivos que tenemos. Pero la verdad es que este Tour de Francia meritaba este tiempo que le hemos dedicado por todo el espectáculo que está ofreciendo. Adolfo Jiménez del Río, vamos inmediatamente entonces con la Eurocopa. Emociones del fútbol no quieren parar, y es que precisamente los partidos que estamos viendo en la Eurocopa están dando esa sensación de que queramos, de que nunca termine ese espectáculo tan bueno que están dando los equipos en esta recta final. Y ya en semifinales y prácticamente mañana se decide la situación de cuáles se van prácticamente para esa gran final. Y es que Italia se enfrenta a España a las 9 de la noche e Inglaterra a la misma hora a Dinamarca. Dos tremendos encuentros donde veremos toda la excitación que genera, la presión que tienen estos jugadores de luchar por el título de la Eurocopa. Suerte para España, que estará enfrentando entonces a Italia en esta semifinal, luego de dejar en los penaltis a Suecia. Se reivindicó una y Simón. Vamos ahora con la Copa América de Fútbol. Adolfo Jiménez del Río. Al otro lado también estamos en semifinales. Brasil dio cuenta de Chile. Argentina, por su parte, dio cuenta de Ecuador. Colombia se deshizo de Uruguay. En los cuartos de final, también unos lanzamientos del punto penal. Y Argentina, repito, goleó a Ecuador. Una exhibición también de Leo Messi. Bueno, también es verdad que la defensa ecuatoriana hizo unos tremendos regalos. Pero también los regalos hay que aprovecharlos, porque mucha gente no los aprovecha. Y Leo Messi está feliz, está de goleador. Ya Carlos Angulo precisamente nos va a revisar la tabla de goleadores. Vamos a la Copa América. Es cierto que en las semifinales de la Copa América, y quizá en la misma competición en sí, el gran favorito es Brasil. Pero esta noche Perú tiene la opción de demostrar que tiene equipo para pelearlo hasta el último segundo. ¿Podrá Perú vencer a la poderosa Brasil de Neymar y sus compañeros, que han demostrado que tienen una estructura y una velocidad de juego que no ha podido ser descifrada por ningún equipo suramericano, y que demuestra que esta Brasil no solamente será posiblemente la campeona de América, sino que podrá estar representada en el Mundial de Qatar con un grandísimo equipo? Esta noche podremos ver en acción nuevamente a la Brasil campeona de varios mundiales y a un nivel bastante alto. Reeditándose la última Copa América, la que se celebró en Brasil. Brasil-Perú. Brasil-Perú, súper favorito, evidentemente. Brasil por todo lo que ha venido mostrando. Pero el fútbol es el fútbol. Los partidos hay que jugarlos. Ya se está hablando con mucha ligereza y todo el mundo tiene en la mente Brasil-Argentina, final de la Copa América. Yo sé que sí, queremos ver ese espectáculo porque son los dos grandes, no solamente de Sudamérica, sino del mundo. Vamos a escuchar a propósito a Ricardo Gareca, que es el entrenador de Perú. Vamos a, esencialmente, a ver cómo están los muchachos de acá esta mañana, porque lógicamente después de los esfuerzos de los partidos es poco el tiempo de preparación, de recuperación que tienen. Entonces vamos a esperar mañana a ver, hasta último momento, a ver en qué estado están, cómo están, y a partir de ahí sí resolveremos el equipo que va a enfrentar a Brasil. En este momento lo que más nos ocupa es eso, ¿no? En qué estado llegan los muchachos para saber con qué jugadores contamos. Rueda de prensa en el día de ayer, Ricardo Gareca. Más allá de determinado favoritismo, más allá de los las encuestas, más allá de las estadísticas o lo que dicen los especialistas o los entendidos, todas las selecciones tienen sus ambiciones. Bueno, Perú las tiene también, nosotros tenemos nuestras ambiciones también. Entonces, llegar a estas instancias decisivas, llegan las mejores selecciones que fueron haciendo su trabajo en el torneo. Entonces, nosotros hemos llegado por mérito propio, en ir superándonos, en ir mejorando partido tras partido, y en ir superando a selecciones importantes. Lógicamente que mañana, bueno, tenemos la posibilidad de nuevamente enfrentar a Brasil y corregir todas las cosas que han pasado en el primer partido, que no sucedan en el segundo, en este, en una instancia tan decisiva. Así que nosotros tenemos ambiciones, por supuesto. Perú tiene ambiciones. Bueno, atención a las alineaciones para hoy. Alineaciones. Tendremos... Bueno, en Brasil, el portero es Ederson y En la zona defensiva, Danilo, Marquinhos. Más adelante, Thiago Silva y Alessandro. Puede jugar también Lodi. Y a continuación, Casemiro, Fred y Lucas Paquetá. Paquetá está haciendo una buena Copa América. Bueno, toda la selección de Brasil. Roberto Firmino también podría ser inicialista. Gabigol, ¿no? Y bueno, así, arriba, así definitivamente Neymar y Richarlison. Entre tanto, Perú estaría formando con Pedro Gallace en la portería. Zona defensiva para Aldo Corzo, Cristian Ramos, Santa María, Trauco, Renato Tapia, Ormeño, Sergio Peña, Josimar Yotún y Cristian Cueva. Arriba, Gianluca Lapadula. Está también haciendo también un espectacular torneo. Lapadula, bueno, también Cueva. Este es un Perú que ha venido de menos a más. Y vamos precisamente con Carlos Angulo entonces con esa tabla de goleadores. La tabla de los 5 goleadores de la Copa América 2021 efectivamente la llevan por completo Argentina y Perú. El goleador número 1 es Lionel Messi, quien lleva 4 tantos en lo que va de la Copa América, seguido por Gianluca Lapadula, quien se coloca con 3 goles, el peruano. En a media tabla, Eduardo Vargas de Chile marcó 2 tantos y cierran Lautaro Martínez con 2 goles para Argentina y André Carrillo con 2 goles para Perú. Esos son los 5 goleadores de la Copa América 2021. Dejamos hasta aquí la Copa América. Por supuesto, mañana le estaremos ofreciendo todos los detalles de este partido. Igualmente, tanto el partido entre Brasil y Perú como el de Colombia y Argentina, que se jugará mañana. Debo decir, será las horario, será las 12 de la noche. 12 de la noche el partido entre Perú y Brasil. Bien. Vamos entonces a otro apartado interesante del Café Mañanero, o mejor dicho, de Latino Deportes. La última nota. Wimbledon. El torneo de tenis, donde estamos teniendo muchas sorpresas. Arrancan hoy los octavos de final del gran torneo de Wimbledon. Y es que prácticamente los grandes maestros del tenis mundial están todos en la recta final, en estos octavos de final. Y precisamente el número uno del mundo, Novak Djokovic, se enfrenta a las 2:30 de la tarde al chileno Cristian Garín. Interesante encuentro. Y el número 2 del mundo, Daniel Medvedev, el ruso, se enfrenta a Hubert Hurkacz, al húngaro, a las 3:15 de la tarde. Pero atrás tampoco se queda el número 4 del mundo, Alexander Zverev, que se enfrenta al canadiense y revelación Félix Auger Aliassime. Y el número 5 del mundo, el ruso Andrei Rublev, se enfrenta al italiano Marton Fognini. Y también veremos en acción al gran maestro de los maestros del tenis mundial, a Roger Federer, que se enfrenta a las 5:45 de la tarde al italiano Lorenzo Sonego. Y por la parte femenina, y donde desafortunadamente la colombiana María Camila Osorio quedó por fuera porque se enfrentaba nada menos que a la número 2 del mundo, Arina Sabalenka. Una Arina Sabalenka que a las 12 del día estará enfrentándose a la ucraniana Yelena Rybakina. Pero también tendremos la presencia de una española, Paula Badosa, que a las 3:15 de la tarde se enfrenta a Carolina Muchova. Y para la parte de dobles masculinos también tendremos interesantes encuentros, ya que la pareja número uno del mundo, Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, se enfrentan a los australianos Luxabil y Mats Purcell. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Gracias por su atención. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Rancel Labate y este servidor Jorge Rivera. Agradecemos la atención prestada. No se muevan del dial, porque la programación de Latinos FM continúa con Rubí, con M de Mujer.